Y como les decíamos, hemos conversado con María del Mar Román. También vamos a quedarnos en los próximos minutos con la protagonista de pues otra de las ponencias que vamos a poder disfrutar en la jornada de mañana viernes, en concreto en torno a dolor crónico y salud mental. Desde ese enfoque, pues también esa iniciativa, la ponencia dentro de la Semana Mundial de la Salud. Estamos hablando de Angélica Molina, licenciada en psicología, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Angélica, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos en la previa a esa jornada, a esa ponencia que va a tener lugar mañana viernes. Angélica, que igual que comentábamos con María del Mar, también participaba en la programación que se desarrollaba ya el pasado año en torno al Día Mundial de la Salud, ¿verdad? Exactamente. Me llamó Rocío y me dijo que si ese año quería colaborar y yo, evidentemente, cuando me llaman, si puedo. La verdad que no tengo ningún problema. Además, porque hablamos de salud, en muchas ocasiones parece que ponemos el foco en primer lugar y casi especialmente en lo que es la salud física, pero es una forma también de contar con el espacio para destacar la importancia de la salud mental, ¿no? Efectivamente, además, quería enfocarme también en el dolor crónico, porque es algo que muchas personas viven en silencio, no siempre se ve, día tras día, y afecta tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y entonces, hablar de salud sin incluir el bienestar emocional, pues sería quedarnos a medias. En aquella oportunidad, recuerdo, bueno, pues también el año pasado, el tema era la pregunta, ¿no? Sentimos que nos escuchan. En este caso, bueno, pues se gira hacia, como decimos, en esta oportunidad, el dolor, ¿no? El dolor y cómo afecta a nuestra salud mental. ¿Por qué, Angélica, has escogido este tema? Porque hablar del dolor a veces es muy difícil, pues que es algo que como no se ve, pues me gustaría ponerle voz a quienes conviven con este dolor, para que puedan reconocer lo que sienten, ofrecerles herramientas, abrir espacios de escucha y decirle que no están solos. En ese sentido, sobre lo que apuntas, ¿no? Es verdad que el dolor es muy difícil de medir, así que las personas que se ven afectadas, al final todos, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, qué decir, ¿no? De aquellas personas que se ven afectadas por dolor crónico, digo que en la mayoría de las ocasiones un poco existe incomprensión, también pueden sentirse incomprendidas porque es complicado precisamente cuantificarlo, ¿no? El dolor. Claro, y a veces es difícil ponernos en su lugar, entonces es una forma de empatizar, haciéndolos partícipes y escuchándolos para que ellos nos cuenten cómo es su día a día. Y de esta manera podemos sentirnos también, a lo mejor hay otras personas que no lo cuentan y se sienten identificados con lo que otras personas están contando. De hecho, en torno al dolor crónico, veía algunas cifras y veía que en España afecta a un 25,9%. Estamos hablando que una de cada cuatro personas en nuestro país pues está afectada por dolor crónico. Es decir, hasta dónde llega, ¿no? Esta afectación y lo que esto supone, ¿no? Parece que no, pero es una cifra alta. Y no está, no valorado, ¿cómo decirte? Como que no se tiene mucho en cuenta. Porque como no se ve, es como que, como si no existiera, pero existe. Y de hecho, también se señala en ese sentido que dentro de lo que son las consultas de atención primaria, pues son un porcentaje altísimo también. Exactamente. Por eso también quiero tener en cuenta, bueno, quiero que ellos tengan en cuenta que es muy importante un enfoque integral para tratar el dolor, es decir, un tratamiento médico, pero también el apoyo psicológico, moverse un poco cada día, aprender a relajarse, no quedarse solo, porque eso también produce mucho aislamiento, porque a lo mejor si tú te levantas una mañana con mucho dolor, y tienes a lo mejor alguna actividad y dices, pues no voy a ir. Y al final acabas quedándote en tu casa. Entonces yo quiero decirles a estas personas que sufren, de dolor crónico, que hay herramientas, que hay profesionales, que hay esperanza, por supuesto. Y supongo que, y ya digo que al final todos hemos vivido en alguna etapa, ¿no?, alguna circunstancia de dolor, y todos sabemos que al final el dolor físico provoca pues ese malestar a nivel emocional, mental, lo que puede también provocar mayor dolor, ¿no? O sea que esto es algo cíclico, ¿no? Exactamente, es como un círculo vicioso. Y bueno, pues hay que decir que en ese sentido creo que incluso se ha estudiado que tiene un impacto especial en las mujeres, ¿no? Sí, también las mujeres mayores, sobre todo a partir de la menopausia. Imagino que son... Aunque también hay jóvenes afectadas, que creemos que no, pero sí afecta también a muchas personas jóvenes. Imagino que son algunas de las cuestiones, ¿no?, que vas a abordar dentro de lo que va a ser la ponencia de mañana. Claro, yo quiero hablar del dolor crónico, la diferencia también con el dolor agudo, que es diferente. También quiero hacer partícipe a una de las usuarias de la Asociación de Fibromialgia, que ella nos va a contar su historia y cómo es su día a día. Y, por supuesto, como igual que hice el año pasado, me gustaría que las personas que asistan pues participen de forma activa. Y al finalizar, si me da tiempo, que espero que sí, pues me gustaría realizar un ejercicio de imaginación activa, que es una técnica de relajación para que las personas que asistan la puedan realizar en casa cuando la necesiten. Darle una pequeña herramienta. Así que las personas que vayamos no solo vamos a contar con la ponencia en ese momento, sino que nos vamos a llevar herramientas, ¿no?, que es lo importante para el momento que nos haga falta. Exactamente, sí, porque creo que es importante, porque a veces la desinformación hace que no hagamos cosas, y claro, una vez que tenemos información y tenemos algunos recursos, pues en algún momento decimos, ay, pues mira, esto lo estuvimos comentando en la charla, pues voy a ponerlo en práctica. Y yo creo que va a ser bastante útil. Decías anteriormente, ¿no?, lo importante del abordaje del dolor crónico, por tanto, de una manera multidisciplinar, por el enfoque que también tiene desde un punto de vista emocional. Exactamente. Hay que tener en cuenta todos los puntos, aparte porque es cierto que el dolor es físico, pero evidentemente nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Al final estamos hablando de que, bueno, pues interfiere en la calidad de vida, ¿no?, en el día a día. Estamos hablando de, supongo, ¿no?, de alteraciones del sueño, de diferentes cuadros de ansiedad, depresión, pueden ir ligados, ¿no?, a lo que es el dolor crónico, ¿no? Exacto, porque las personas que sienten el dolor crónico, al final, es como te he dicho, se aíslan a lo mejor, no se apoyan en su red social, que también quiero que aprendan a apoyarse en su red social. Y claro, eso entran en un bucle que al final puede crearles ansiedad o puede crearles depresión. Seguro que hay muchas personas, ¿no?, que te están escuchando ahora mismo y se sienten identificadas con esa situación. Por supuesto, por un lado, ¿no?, hay que animarlas a que mañana acudan a esta ponencia. Pero, ¿qué le dirías como mensaje de esperanza, ¿no?, porque antes lo comentabas? Hay herramientas, por tanto, para mejorar, ¿no? Exactamente. Yo quiero invitarlos a que vengan a esta charla sobre el dolor crónico y la salud mental, porque vamos a compartir herramientas, vamos a compartir experiencias y, sobre todo, un espacio para sentirnos comprendidos, para sentirnos acompañados. Porque el dolor no solo duele, también agota, cambia y a veces nos aísla. Entonces, espero que vengan las personas a conversar y aprender juntos a vivir mejor con este dolor. Decíamos, ya apuntaba, es verdad, que al final todos hemos contado con una situación de dolor, evidentemente, pero claro, tú también precisabas que es muy distinto el dolor agudo del dolor crónico, ¿no? Una situación permanente que además a la que tú no le ves fin, ¿no? que puede a lo mejor bajar en cuanto a intensidad, pero que se mantiene en el día a día, claro, con lo que esto tiene de afectación a nuestras emociones a nivel mental. Claro, y eso es difícil de llevar. Pero es cierto que con algunas herramientas, con algunos recursos, pues a lo mejor no te va a quitar el dolor, pero sí lo va a calmar y sí vas a ver la vida de otra manera y vas a decir, bueno, pues me duele un poco, pero venga, voy a hacer esa actividad, voy a hacer natación o voy a ir con mi jabingas a tomarme un café. Que no te retenga, que no te encierre. Lo que tenemos que intentar es que este dolor no te encierre. Así que te haga tener una vida lo más normal, entre comillas, posible. Sí, sí. Que interfiera, en definitiva, lo menos posible, ¿no?, en nuestro día a día. Claro. Y por tanto, claro, por un lado, evidentemente van los medicamentos hasta donde pueden llegar para frenar el dolor. Y por otro lado, pues estarían esas herramientas que nos vas a aportar para intentar pues complementar, ¿no?, a esos medicamentos, ¿no?, a esas medicinas. Exactamente, un poco de apoyo psicológico, un poco de relajación, de escucha, que es importante, igual que decíamos el año pasado, la escucha es muy importante para poder sentirnos identificados y para poder sentirnos escuchados, que es súper importante. Y eso, y aportar una pequeña estrategia y algunos consejitos prácticos. Muy bien, pues además con la participación que nos has comentado de casos reales, ¿no?, de una persona de la Asociación de Fibromialgia, de ese ejercicio, esa herramienta que vamos a poder aplicar en otras situaciones cuando nos haga falta. Así que muy interesante, por tanto, mañana a partir de las 6:30, dolor crónico y salud mental, la ponencia a cargo de la psicóloga ubriqueña Angélica Molina. Pues Angélica, si te parece, nos quedamos con la invitación para aquellas personas que nos estén escuchando, una actividad, como comentábamos con la ponencia de María del Mar, muy interesante, así que lo suyo es acudir a partir de las 5:30 y quedarnos ya con ese doblete de ponencias que van a ser muy interesantes. Exactamente. Que empiecen a las 5:30 con María del Mar, que el año pasado la verdad que estuvo realmente estupenda, y que continúen conmigo, que espero verlos allí, espero que aprendan, que aprendamos todos, ¿no?, porque yo también aprendo de todos ellos, y que lo pasen bien y que les ayude. Seguro que así será. Angélica Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguro que serán muchas las personas que se den cita mañana en el Instituto Francisco Fatou. Gracias, un saludo. Gracias, Juan Carlos, un saludo.